mi amor por ti no morirá. Yo te espero, yo te espero. Yo he nacido solo para ti, sin tu amor ya no puedo vivir. Por favor no me hagas más sufrir, mi amor. Yo he nacido solo para ti, sin tu amor ya no puedo vivir. Por favor no me hagas más sufrir, regresa ya. Ya, no te vayas nunca.